tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo, una nueva sesión de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy día jueves 3 de mayo, ¿no? 3 de mayo. Correcto. 3 de mayo. Muy bien. Estamos comenzando con una nueva sesión, un poquito pasado en el tiempo, pero bueno, venimos con la terrible energía, así que eso ya pasa piola. Ah, también. Estoy con los contertulios de siempre, mis compañeros aquí, también mandándole un saludo a mi compadre J. Locuá y en los controles, que está jueves a jueves ahí deleitándonos con buena música, buen sonido ahí para todas las pailas de la población y de todo el mundo. Ah, así que ahí dejo el micrófono también para que empecemos a saludar ahí los homies de siempre. Un abrazo grande y afectuoso ahí toda la gente que está escuchando Radio Experimental, de parte del Gonzalo, más conocido como Castor. Troy. Así que nada, pues se viene un buen programa. Vamos a estar acá analizando un tema de actualidad nacional, pero de una forma bien crítica, por así decirlo, antagonista. Así que se viene un buen programa. También quiero saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales de la Esquina de Duvalante. Soy el Bene, contento de esta semana, sobre todo por lo que pasó el domingo. A toda la gente que le gusta la Universidad de Chile, fuerza. Son sucesos muy importantes que van a marcar la historia del fútbol chileno. Eso, chiquillos, y el tema de hoy día va a ser un tema de la contingencia, un tema interesante que nos afecta a todos, así que ten aguja y pues cabrón. Muy buenas noches a todos los que están escuchando la 107.9 aquí en Lo Espejo, y a todos los que están ahí chequeando la experimental.cl. Aquí está su amigo el Manuel Big Bola saludándolos a todos con un abrazo grande ahí en esta noche, así que eso sería, por hermano. Muy buenas noches a toda la gente que nos escucha, de vuelta en los controles con Javi Locuaz, de vuelta en el locutorio. Así es porque no venía, le pido disculpas a la gente, temas laborales que habían impedido estar acá, pero aquí con la misma energía que siempre. Como decían los cabros, un tema contingente, un tema que nos afecta ahora a todos. Ahora. Así que nada, visiten en nuestro Facebook, nos escriben en el muro, pueden chatear con nuestro compadre Jai Locuaz ahí también. Los saludos, todo el cuento. Enganchen también la señal online, www.experimental.cl, claro, y también sí, al final del dial 107.9, así FM. Oye, igual el teléfono, cabro, ahí para que llamen. Oye, el 564-3848, también nos pueden llamar y ahí interactuar en el programa de hoy día, que va a estar bien entretenido. Claro, la idea es que igual ahí opinen, den como su punto de vista, porque como dijeron los cabros, es un tema que ahora sí que sí nos afecta a todos. No hay alguien que se quede afuera, así que si tienen una opinión referente al tema, llamen. Saludos, cualquier cosa, ahí está el número. Así que no se lo olvide, 564-3848. Oye, el programa de hoy día, bueno, en el espacio de la temática a abordar en este programa, tenemos el tema de, bueno, yo creo que a todos los que no están inscritos en los registros electorales le ha llegado la cartita, y si no le ha llegado, les va a llegar pronto, que es sobre el tema de la inscripción automática y el voto voluntario. ¿Ah? Así que vamos a estar hablando sobre los contra y los contra, porque no hay pro de este asunto, y vamos a estar ahí conversando, dándole una pincelada y dándole nuestra visión también al tema, ¿no es cierto? Así que vamos a estar conversando de eso. También se nos viene el vertedero bonito, hoy día se viene. Se nos viene algo de contingencia nacional también. Y eso, el programa se viene cargadito. Bonito programa. Así, pero brígido. Sí. Bonito, ¿no, cabrón? Raíces Poblacionales, el programa de opinión de experimental.cl. Muy bien. Así que programa desde el estudio de 345 ciudadano de Radio Experimental, estamos dando comienzo a este Raíces Poblacionales de este jueves 3 de mayo. Y qué mejor que darle un comienzo a este programa con dos temazos. ¿Qué mejor, compadre J. Locuaz ahí en los controles. Usted ponga paila allá en su casa nomás, que nosotros le ponemos todo el swing desde acá. Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante. Raíces Poblacionales. Oye, reiterarle el número de teléfono, 564-3848. Nos pueden llamar porque tenemos una pregunta planteada también para el tema de que tenemos de conversación, así que también para que interactuemos la gente que nos está escuchando en sus casas, aquí en Lo Espejo y alrededor de todo el mundo. Ya saben. Ahora sí, despaile las pailas, estos Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja. Microphone check, one, two, two, two, two. Ya se acerca el momento, pues siento, pues algo acá adentro. Muy pronto estará arriba para congelar el tiempo. En 15, 20, 30 minutos disfruto soltar cada sílaba. Sílaba se va acompañada de mis letras, mis retos de rimas complejas. Mi cuerpo te está hablando en señas. Trigueñas, morenas, rucios y sus niños y adelante. Transpiro, esto es un horno, doy un giro y el retorno no se escucha por la chucha, nada nuevo. Así es el juego, a veces de último primero. El DJ es ok, ponle play, rey del fader, suelta la pista. Brother, ansista, tan listo y el arquitecto sin verso desliza. Con pausa de prisa, idea sintetiza, dispara una visa en tu oído, aterriza. Tú me has visto rapear, muy contento en el evento. Mientras que por dentro quema, muero y pésimo me siento. Y aunque esté cayendo, seguiré firme en la escena. El show debe continuar, hay que darle cara al sistema. Termina el primer tema, lo que viene una capela. La palabra toma forma y vuela, y se es buena, se escuela, se estela. Comunicación popular, y entre tema y tema se habla, difunde, se llama luchar. Demandas populares, esperanzas para que acaben. Amenazas entre pares que se cazan como animales. Y de emoción mi corazón el rap repleta. Como cuando en la tarima vi que el público sabía mis letras. Bombos, cajas, rimas, buscando pan. Aquel sitio que en ti va a generar identidad propia de un ser aquel que acciona y piensa. Escenario, plataforma, partido de mi escopeta. Uno, dos, probando el micro. Tú bailas, te papas, te estume, te styla. En escenario, DJ, rapper y suscrito. Uno, dos, oh, escupo el micro. En tablas, en tabla, la rabia en palabras. En escenario, vida, rebeldía y hip hop. He rapeado pa' 5000 personas y no he visto una sola, aunque tú creas que si estén, si estaba pensando en ola, y es que el mar me calma. Ya sé que los nervios salgan, así fraseo tranquilo mientras que el público salta escenarios. Los de canchas en los barrios, los de fierro, los de palo, los que caen a pedazos varios. Los del comienzo, esos que costaba ganar, los que pa' estar en la tocata había que pedir a los santos. Son tantos, sobre los que me he movido, sobre los que te he escupido, sobre los que ruido pido. He ido de un lado a otro para estar encima de ellos, para entregarte el mensaje que hace que luches por eso, que sacudas tu cabeza, que liberes tus tensiones, que en el vacilón del medio tú vomites emociones. Manos al aire, saquear del baile, el MC comunica sobre el grupo de esa base. Dar más, sudar, estar, volar, rapear, pisa firme, tú no vayas a fallar. Que la audiencia sentencia los shows y muestras decadencia, paciencia, no supo a uno si no muestra seguridad, dominio, destreza en el camino, manejo del estilo, respeto hacia el oficio, mijo, exijo desarrollo y atención antes de marcar las tablas, mucha práctica, campeón. Uno, dos, probando el micro. Tú bailas, te papas, te estume, te styla. En escenario, DJ, rapper y suscrito. Uno, dos, escupo el micro. En tabla, la rabia en palabras. En escenario, vida, rebeldía y hip hop. Esos abrazos tiesos que al final dabas, pues tú sabiendo que me quemabas, en mí guardabas sentimiento y cara que pa' mí no se borraran. Oye, para mí es un pacto más allá de lo que expreso, y por eso me voy preso de eso que soy. Amor sincero que cierro por si despiertas mejor, que si despiertas mi amor, ahí estaré con esto dentro. El tiempo dictará y me alejará con lo que hoy siento, y se irá de mí, se irá de aquí, se irá pa' hacerse viejo. Que el día que se muera te esperaré ya más lejos, sentado por ahí en una nube. Y mural consume, que solo se asume este sube. Es que yo asumo lo mío y confío que habrá su cambio. Que hoy valoro el amor al llanto del dios del cardio. Que hoy valoro el amor al llanto del dios del cardio. Aún mi dolor aumenta, se estoy solo. Cómo eliminar y olvidarme de todo y dar vuelta a la página. Imagina que se ha ido. Sé cosas que recuerdo, como dormirte conmigo. Aún mi dolor aumenta si estoy solo. Cómo eliminar y olvidarme de todo y dar vuelta a la página. Imagina que se ha ido. Sé cosas que recuerdo, como dormirte conmigo. Otoño, invierno, caen hojas y mi corazón se moja. Aferrado a mis deseos porque recuerdo me sobra. Cada copa, cada sorbo es un pensamiento más hondo. Antes era fantasía, hoy no tengo ni una sombra. Una costumbre estúpida y la regla del destino. Un camino, hoy no tengo los latidos y no quiero mi existencia. Aprendí nueva experiencia sin saber tocar el aura. Es mi karma y lo mantengo en secreto con ausencia. Amor, amor no es para la ciencia, sino para la conciencia. Espíritu de goces aflorando lo que somos. No te niego, también lloro. Y más me atrapo si estoy solo. He aprendido a aguantarme, hoy practico olvidarte. Labios irreemplazables para mí fue importante. Besarte, decirte, mirarte, amarte y mi alma entregarte. Yo mis ojos hoy se parten, sí, al no poder tocarte. Desearía, aunque sea un día, volver a amarte, besarte, amarte. Desearía, aunque sea un día, volver a amarte, besarte. Aún mi dolor aumenta si estoy solo. Cómo eliminar y olvidarme de todo y dar vuelta a la página. Imaginar que se ha ido. Sé cosas que recuerdo, como dormirte conmigo. Aún mi dolor aumenta si estoy solo. Cómo eliminar y olvidarme de todo y dar vuelta a la página. Imaginar que se ha ido. Sé cosas que recuerdo, como dormirte conmigo. Aumenta, aumenta en mí, aumenta. Aumenta en ti, aumenta. Aumenta en mí, aumenta. Con mi dolor aumenta. Aumenta en mí, aumenta. Aumenta en ti, aumenta. Aumenta en mí, aumenta. Con mi dolor aumenta si estoy solo. Cómo eliminar y olvidarme de todo y dar vuelta a la página. Imaginar que se ha ido. Si hay cosas que recuerdo, cómo dormiste conmigo. Aún mi dolor aumenta si estoy solo. Cómo eliminar y olvidarme de todo y dar vuelta a la página. Imaginar que se ha ido. Si hay cosas que recuerdo, cómo dormiste conmigo. Aún mi dolor aumenta si estoy solo. Cómo eliminar y olvidarme de todo y dar vuelta a la página. Imaginar que se ha ido. Si hay cosas que recuerdo, cómo dormiste conmigo, aún mi dolor aumenta. Estamos de vuelta. Temazo de esos, escuchado dos temazos. ¿Sí o no? Temazo de esos. ¿Cuáles eran? Temazo. Oye, pero ¿para qué les voy a decirle de que Raíces Poblacionales de nuevo trayendo algo calentito? Más novedades. El exclusivo. Calentito. ¿Qué toda la semana una novedad en Raíces Poblacionales? ¿Cuáles son los temas que escuchamos con Pare Pipola? Mira, los dos temas. El primero es un tema de Funky Flu que se llama Escenario. Perfecto. ¿Ya? Y el segundo es de Solo Pablo con su homie ahí, Segal. Se llama Segal Aumenta. Sí, esos son los dos temas. Estos dos temas son parte del disco que tiene como 23, 25 tracks. Ajá. Del disco de Pólvora Negra que se llama Todo Encaja. ¿Se acuerdan que le estuvimos hablando de este, sí, de este disco la semana, sí, pasada? Estuvimos, claro, conversando. Bueno, es aquí el disco, dos temas del disco, dos buenos temas. Hay diferentes locos, salen caleta de MC, grupo y MC solo, que rapean aquí en este disco, que son parte del staff, por así decirlo, de Pólvora Negra, de este. ¿Quién más está en el compilado? A ver. Creo que estaba Funky Flu. Funky Flu, bueno, es Solo Pablo, solo con el Cerro Niga. Está el Loco Guay, que es uno de los locos integrantes de los Dead Yonkis. Doctor Kofkov. Claro, Doctor Kofkov. Full Level, creo que hay un grupo que se llama Full Level. Y varios más. Y varios más. Varios más. Oye, pero varios más. Aclararle un poco a la gente lo que es Pólvora Negra, así de manera muy, claro, pero... somera. Pólvora Negra es una. Un sello discográfico, que trabaja. Trabaja con grupos de hip hop y es un sello discográfico independiente. Pero aparte no es solo sello, creo, también tiene como su propio estudio de grabación. Claro, tiene su ellos propio... se encargan de producir el disco. Una productora y disquera, por claro, decirlo de alguna forma. Los locos se preocupan desde la grabación, masterización, hasta la distribución de los discos. A propósito de la temática de la semana pasada. Claro. Así que... ahí hay un ejemplo en el hip hop chileno. Claro, de trabajo independiente. Así que buena volada ahí el disco de los cabros de Pólvora Negra. Oiga, don Manuel. Está libre descarga también, así que para que lo descarguen. Ah, sí, pero ya está. Sí, pues ya. Está bien. Oye, está desde el lunes, la noche. Y está en... la gente lo puede buscar en el muro de Raíces Poblacionales. Lo puede buscar el link en el link. Pólvora Negra. Ya, en Pólvora Negra. En el Facebook de Pólvora Negra. Estudio. Pólvora Negra ponen ahí y tienen como tres Facebook. Sí, ya. Para que la gente baje este disco. Está bueno, buena compilación. Buena buen hip hop, buen rap. Sí, pues como para presentar al grupo de artistas que trabaja en Pólvora Negra. Así que bacán. Oiga, don Manuel, usted quería leernos algo y leerles algo a los referido al tema de hoy día. Claro, para empezar, sí, para darle patita para ahí empezar a la ahí a darle forma a la conversa. Mira, bueno, a todos, o bueno, no a todos, pero a una gran mayoría de amigos míos les llegó una carta, que es del CERVEL, del Servicio Electoral. Claro. Es una carta en la que te indican más o menos que tú estás inscrito para votar, para automáticamente. Ya, la carta dice algo más o menos así. A ver. Dice, señor Juanito Pérez Pérez, RUT, tanto, comunico a usted que en cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la ley 18.556, ha sido inscrito en el registro electoral en la circunscripción electoral tanto, comuna, tanto, ¿ya? Correspondiéndole votar en la mesa receptora de sufragio número tanto. Eso depende de la persona, claro. De la persona, ¿cierto? Claro. Dice después, si desea cambiar su domicilio electoral deberá concurrir en persona portando su cédula de identidad vigente a cualquier junta inscriptora del país de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y de 3 a 19 horas y el sábado de 10 a 14 horas o a cualquier dirección regional del servicio electoral de lunes a viernes de 9 a 2 horas. Este trámite lo puede realizar hasta el 30 de junio de 2012. Las direcciones de la Junta Inscriptoras y sedes del Servicio Electoral se encuentran disponibles en www.cervel.cl. También puede consultar a través del servicio telefónico 800-366-400. Atentamente, Servicio Electoral de Chile. ¡Qué atentamente! Esa es la carta. Oye, ya, y gracias. Sintetizando y resumiendo y poniéndola fácil, esto quiere decir que estamos todos inscritos. Claro, estamos todos inscritos para votar automáticamente. Ya estamos mayores de 18 años. Claro, mayores de 18. Se va a inscribir, esta es como la información oficial que sale en la página del gobierno. Claro. Se va a inscribir a los chilenos nacidos en Chile, mayores de 17 años y que no lo han hecho. Se estima entonces que el grupo de personas que esté dentro de esa categoría serían 4,5 millones de personas. 4,5 millones de personas. Llevándolo a datos así como más cercanos aún, compare Bene, Cochino Bene, que es cartero, también tenía algunos datos que darnos. Por ejemplo, a una sola persona, a un solo cartero, ¿cuántas cartas de estas le llegaron para que repartiera? Por ejemplo, a un compañero que trabaja en el bosque, le llegaron 8.000 cartas de estas. Es decir, se supone que nosotros tenemos poblaciones, cada uno tiene un territorio, una población, y tiene un territorio chico, le llegaron 8.000. A mí me llegaron 4.606 cartas. Imaginen que ya toda la gente está informada. Imagínate en un territorio chico que lleguen 8.000 cartas, eso quiere decir de que había terrible poca gente inscrita. Oye, eso quiere decir... La mayoría juventud, yo creo. Por ejemplo, no me ha llegado esa carta, ¿cachai? Pero yo debo suponer que ya estoy inscrito en el... Es que de hecho era el primer trimestre luego que se aprobó la ley. Entonces, ya. Febrero, marzo, abril. Durante eso tenían que llegarte la carta o así. Eso es un retraso de días, pero ya haber sido enviada, ¿cachai? Ya. Febrero y marzo, abril iban a ser los meses porque el primer trimestre iban a llegar la carta. Pero estamos todos inscritos, eso ya, claro, ya eso ya es un hecho. No está puesto en duda. Si de hecho tú te metías a la página de CERVEL y fue revuelo la semana pasada que ponías tu nombre completo, claro, o tu RUT y salían todos tus datos, tus datos personales. Dan incluso los datos de Hinspeter. Claro, la mesa donde ponían votabas. Bachelet, por ejemplo, y salía donde vivía Bachelet, ¿cachai? Todos los datos. Claro, y el criterio para la inscripción es el último lugar donde usted tiene registro, claro, valga la redundancia, en el registro civil. Es decir, claro, donde sacó su último carnet, su pasaporte y esas cosas. Se casó, claro, no sé, una de cosa hecho, así. Ahí vota. Los datos dicen que con estos 4,5 millones de personas que ahora aumenta la cifra, esta llegaría a 13 millones el universo electoral. 13 millones de chilenos. Ah, es decir que a la gente que está inscrita no le llegó esta carta, solo a quienes no estábamos inscritos. Ya, claro, ya, claro, bueno, es solo ya a quienes no estábamos inscritos. Oigan, ya... Ah, disculpa, claro, por ejemplo, yo cuando entrego la correspondencia, como están contando ustedes, solamente le llega como a la gente, a los cabros, así, 18 años, 25 años, y alguna que otra, una señora de 40, 30 años, y alguna viejita que tal vez nunca se inscribió, nunca quiso participar, también le llega una carta, pero el universo... Son los menos. El 80% son jóvenes. Y la gente que ya está inscrita no le llega ningún tipo de correspondencia porque ellos ya están inscritos en el sistema, po. Sí, yeah. Pues después vamos a entrar en detalle en torno a por qué la gente de tal tramo etario está inscrita y la gente más joven no lo está. Po. Claro, como para ir dejándolo así, acorde a esto de la juventud, voy a leer una cita de Piñera que dio justamente después de que se aprobó la ley. Dice, no lo nombré de nuevo, mira que es como... que va a caer un foco. Así tal cual, en sus palabras. Este es un llamado a esos 5 millones de chilenos, la mayoría de ellos jóvenes, a que se incorporen a nuestra democracia. Necesitamos a nuestra juventud, su espíritu, su idealismo y optimismo. Tal cual, cabra. Nuestra democracia, me parece... su democracia. Claro, y necesitamos su idealismo, jóvenes. Su democracia. Es el mensaje de... Bueno, es como el que se mandó también cuando... Chileninos y chilaninas. Antes de las movilizaciones estudiantiles que recurrían harto a los jóvenes, esa que decía... llamo a los jóvenes a claro. Hacerlos así como los partícipes, protagonistas y partícipes. Claro, como si participación se definiera en esos términos, así como... Oigan, a propósito de la misma, nosotros tenemos una pregunta interactiva. Y pregunta interactiva a raíces poblacionales, ¿eh? Cash, para que la gente participe por medio del teléfono 564-3848 o bien escriban ahí en el muro y luego nosotros recabamos la información y hacemos una síntesis de ella. La pregunta es llamar para que sea más entretenido igual. ¿Para qué? Claro, ves que en el teléfono 564-3848. Aunque sea para debatirnos también lo que planteamos. Claro. Si no tenemos no hay problemas con eso. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente: ¿la inscripción automática y el voto voluntario contribuyen a fortalecer la democracia y la participación política en el país? Es una pregunta abierta para que la gente opine de su parecer en relación a esto. Y nosotros en el transcurso del programa también vamos a dar nuestra opinión y nuestras conclusiones en relación a este tema. Guía. Claro, este tema que no... Porque insistimos en lo que siempre hemos dicho. Este programa se construye a partir de un conocimiento colectivo, desde nuestra opinión. No queremos pasar ya a llevar a nadie, pero también queremos que respeten nuestro parecer en torno a este tema que es tan delicado. Y haciendo un poco de historia para contextualizar esto, porque de verdad es interesante decir que el voto siempre ha sido un tema sensible y que también polémico. Claro, polémico, sensible, que ha estado presente desde la independencia. Ya, había generado siempre diferencias. Claro, pero desde la independencia hasta muy entrado el siglo XX, el voto tenía unas características importantes, que era principalmente censitario. ¿Qué quiere decir censitario? Que había ciertas trabas para cierto tipo de personas que hacían que se redujera el universo de electores, por decirlo de alguna forma. Entonces no podían votar, por ejemplo, las mujeres, hasta muy entrado el siglo XX. Uh-huh. No podían votar los menores de 21 años, hasta la última como reforma o reestructuración de la Constitución, no sé. Y también la gente que tenía bienes. Claro, ellos eran los únicos que podían votar, en realidad. Claro. Hombres mayores de 21 años que tuvieran bienes. Eso de eso se trata como el voto sensitario. O si no, que fuera casado. Claro, o casado. Claro. ¿Casado? Claro. Sí. Entonces, tenías que tener bienes, así como demostrar que tenías una casa, por ejemplo. O un ingreso permanente. Sí, era como a partir de la renta. Cabezas de ganado. Claro, ese tipo de cosas. De hecho, haciendo un paralelo, igual, de hecho, el mismo Piñera, ¿cachai? Dijo que este era el proceso electoral más importante desde que el voto de las mujeres pasó a ser parte también de la inscripción electoral. Sí, pues dentro era como el paralelo que él hizo entre las dos épocas. De algunos hitos, así, dentro de esta historia, en 1935, si no me equivoco, es la primera vez que las mujeres tienen derecho a voto en las elecciones municipales. Claro. Esto luego pasó en 1949 a ser voto presidencial, el voto femenino, y eso fue importante porque gran parte de un número importante de electorado entró al sistema. Y otro hito importante, que en 1958, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se crea la cédula de identidad única. ¿Qué quiere decir esto? Una cédula que es intransferible. Y esto luchó contra ciertos vicios del sistema, como por ejemplo el cohecho. ¿El cohecho qué era? Era la compra en el fondo del voto de una persona. Entonces hay varios vicios en relación a esto, como que los patrones llevaban a todos los campesinos a votar en masa, que les pagaban con copete o con comida. Entonces esto vino... o lo obligaban, así de simple. Esto, de alguna u otra forma, vino a regular este periodo. Y yo, a modo así como una opinión personal también, que yo siento que de repente... esos vicios, si bien no se mantienen de la misma manera, así como que el patrón los lleva a todos los locos a votar, pero se siguen manteniendo de una u otra manera, cambia un poco la forma, pero el fondo es el mismo, como cuando veía a los candidatos aquí en la feria, con la micro bolsita, regalándote un volantín así, ¿cachai? O no sé. De hecho, hay candidatos que tienen micros que van recogiendo a la gente para llevarlo. Sí, claro. O sea, entonces, imagínate que es casi la misma figura. Es una forma también de comprar votos. De comprar votos. Sí. Bueno, y después viene un periodo ya de politización, que es súper fuerte, que es durante el proceso desde Eduardo Frei Montalva hasta el periodo de Allende, donde ya hay una politización de los sectores populares. De hecho, se llega al gobierno de la Unidad Popular, y ese es como el periodo durante el siglo XX donde mayor participación política en términos electorales ha existido, y también en otros términos, pues igual había una politización en términos más generales. Y eso, como todos sabemos, con el 73 ¡tum!, paró con el golpe de Estado de Pinochet y sus secuaces, y eso ya proscribió, se dice, los partidos políticos, se dejaron prescribió. Los partidos políticos eliminaron las elecciones. Y bueno, y otro hito dentro de eso es 1980, donde en una elección, un plebiscito trucho, se aprueba la constitución política actual. Y bueno, y ahí viene otro hito, que es el 88, donde la gente, no sé, nuestros padres, nuestros tíos, se acuerdan de la alegría ya viene, claro, la alegría sí, nunca llegó, de hecho, sí, que a todo esto todavía la están esperando. Dicen que viene ahí viene viajando en el aeropuerto. Claro, entonces ahí se vuelve a la, entre comillas, democracia. Y el otro hito grande ya viene a ser el año pasado, como decía el Castor, con la aprobación de esta ley del voto voluntario. Que, como les digo, luego vamos a entrar un poco a detallar nuestro parecer, nuestra opinión frente a este tema. Así que esos son los hitos que a grandes rasgos marcan el proceso de esta historia de elecciones. ¿Me entienden? Claro, igual. Sí. ¿Mintindi? ¿Mintindi? ¿Y Mindini? Era súper importante, igual, para el actual gobierno este tema, porque era de hecho una de las promesas que había hecho al momento de las elecciones. Eran claro, 7 promesas, si no me equivoco, y esta era como la principal, que era, hablando en términos generales, aumentar el universo electoral. Esa era como la tarea que le había designado. Claro, y dentro de lo que decía el Bene también, de lo que él le entrega carta a más cabros jóvenes que a gente adulta, es porque, claro, gran parte de esa gente adulta se inscribió para el 88, claro, donde teníamos sí, que salir de una dictadura, y donde había una promesa de, si no es menor el eslogan, pues la alegría ya viene, ¿cachai? Claro. Entonces, se inscribió harta gente, de hecho, gente que no siguió votando. Eso, que no siguió votando, que de hecho, o que de hecho iba, pero anula. Mucha gente. O está arrepentida de haberse inscrito. Claro, de hecho, frente a ese mismo acto del 88-89, se defraudaron de la salida institucional. No confiaron más, entonces fue como ir a dar su voto, pero claro, no continuar claro, siendo mucha parte. Gente que militaba en partido se desligó totalmente después de esa jugada también. Claro, claro. Fue un pacto ese, así como. Ese proceso, o ese mini proceso entre un proceso más grande, marca a la generación que nos antecede en varios aspectos. Pues si por algo, no sé, pues, a la generación actual le llaman la generación sin miedo, porque la generación anterior estuvo bajo ese miedo de la dictadura. Claro, ese tipo de tensiones igual, que no son menores. Entonces es un tema que también da para largo y podemos, no sé, abordarlo algún día en otro programa, pero en términos de proceso, como les decía, son estos hitos un poco que marcan la historia eleccionaria, por decirlo de algún modo. Y como decía Castor, fue la gran promesa de Piñera durante el 2011, durante el 2010, claro. 2009. Si Piñera salió el 2010 porque asumió aquel 11 de marzo. El temblor brígido. Cuando se le movió el piso a todos. Estaban pasando así la banda presidencial y empezó a moverse todo, ¿sí o no? Oye, hay un asuntito que quería aclarar con respecto a lo mismo. El hecho de que a usted le haya llegado la carta a su casa no quiere decir que usted está obligado a votar. Eso es algo claro, que hay que aclarar, porque claro, muchos piensan que por el hecho de que te llegó la carta ya estáis condenados. Claro, tenéis que ir a votar, ir a hacer la cola. No, tú no estás obligado a ir a votar. Po. Ese es un punto que hay que aclararlo. Tú estás inscrito nomás. Pero la votación, el voto es voluntario. Claro, entonces, pero si salís llamado vocal de mesa, pueden llamar a cualquiera. Eso también tiene que quedar claro, cabrón, que a cualquiera de nosotros lo pueden llamar a vocal de mesa y tiene que ir. Claro, ahí de hecho, no es voluntario. Según como el comunicado del gobierno, la tarea de ser vocal de mesa continúa siendo una función obligatoria. De hecho, ellos ocupan ahí como la noción de función pública. Como claro, que uno está cumpliendo una función pública, ¿cachai? ¿Con tu deber civil? Claro, con tu deber civil. Y que de hecho todavía existen las multas al no cumplir. Ajá. Claro. Los locos y las pagan. Multas. ¿Cuánto es? son sanciones que van desde 2 a 8 UTM. ¿Y cuánto está un UTM? Un UTM serían como 38.000. Cacha, de 2 a 8 UTM, multiplican. Caleta, ¿y cuánto pagan? Los matemáticos. Como 6 lucas por ir a 2 lucas. De vocal de mesa te pagan como 6 lucas. 86 lucas. O sea, claro, calla, la inscripción es automática. El voto es voluntario, pero igual podéis salir vocal de mesa. Y ahí está. Y ahí si no te presentáis. Hay una, ahí pagando. Hay una obligatoriedad también para participar de este sistema también. Pues caché que no es que todo el rato es voluntario ni nada, sino que ahí también está puesta la máquina también. De una u otra manera, la máquina igual que hay. Claro, la fuerza de hacerte participar. Claro, a la fuerza igual. Oye, antes de ir con los dos temas, repetir la pregunta interactiva del programa de hoy. Dale. ¿Cuál es? Pues dele la pregunta. La inscripción automática y el voto voluntario contribuyen a fortalecer la participación política y la democracia en nuestro país. Está planteada la pregunta, está planteada la pregunta. Compadre Vene nos quería decir algo antes que nos vamos a los temitas. No, porque lo que decía el Bola era cierto. Cuando, como yo soy cartero, la carta viene certificada, la gente tiene que darte el RUT y el nombre y la firma. Y la gente, la primera reacción que tiene, oh, estoy inquieto, tengo que ir a votar, esta obligación. Y la gente cree que por el hecho de firmar la carta tiene que votar, pues está súper. Claro, automáticamente. Tiene que ser así. A mí, yo sé que yo no la recibí la carta. Es que ahí cada cartero tiene su forma. Su técnica. Claro, ahí esas cosas no se pueden hablar acá. El cartero que me la fue a dejar a la casa me cagó. No se puede hablar acá al aire, así que. Ya, compadre. Oye, para ir poniéndole un poco más de dinamismo a esto, nos vamos a ir con dos temitas y de ahí nos venimos con claro. La otra parte, la segunda parte de esta conversación que está entretenida y también el llamado que nos llamen 564-3848, pero después de estos dos temas, cortesía mi compadre J. Locuá, ahí en los controles. Escucha, Raíces Poblacionales. De la esquina a tu parlante. Yeah. Dejando una señal de mi persona, una historia que se harta de contar. Lucho diario con la vida, aunque solo es de gozar. Siempre hay un obstáculo que tendré que derribar. Piso firme, avanzar, lo peor es de olvidar. La lluvia cae y está me limpia de todo mal que me provoca la ira. Todo me ha de molestar, el pesar de una sociedad donde he cambiado todo. Está mi presente, lo vivo, no pienso los demás. Cuido mi familia, mis queridos y nada más. Algo de lo común, no quiero ir igual. Necesito aquella diversión que no sabe comprar. Conversaciones plenas de mujeres de trinchera, hombres con hambre de vivir la vida sin problemas, niños que jueguen libres sin alguien que da condena. Ya no quiero estar ni cerca de quien te con pena. Eso se pega como la ceguera que te mantenga en tu vida entera. Que te hablen y no escuches y sientas que te desespera. Que te hablen y no escuches y sientas que te desespera. Vete fuera. De llorar, de cansada y sentir pena por mis actos. Obligada como bestia a cumplir por más que un pacto. Los valores que se inculcan no se olvidan con los años. Estoy consciente y diferente a cumplir en el presente. No te trates de poner en mi lugar que no se puede. Yo no hablo por hablar, esto a diario se siente. Que el camino que he surcado pensé sería diferente. Doy cara aunque discuto, decir las cosas sin atributo. He perdido por ello, soy así, voy y punto. Sigo siendo la yonki que se mete en tus asuntos. Me alejo de todo lo que aprendí en el transcurso. Hoy cumplo la condena de hacer cosas que no me llenan. Este en sí, a pesar de todo, siempre persevera. Siempre se esfuerza por lograr sentirse plena. Sosteniendo firme, siempre su ego y sus letras son mi huella. En mi defensa, mi forma de relajar la vena. Que se destruye por la poca paciencia que me queda. Hoy sí que te irá bien, en eso tengo la confianza plena. Yo, sí. traemos la movía. Estarte vivo por si no sabía. Mente rebelde junto a cacería. Hip hop talento, agradezco ser honesto. Primer intento, la mía mafia toma asiento. Rima bosquejo, el tío Claudio te deja perplejo. Pendejo, la mierda se nota de lejos, te apuesto. La población causó el efecto. Tal vez sería mejor si giles, todo iría perfecto. Capaz de hacer pensar sobre tu vida, ya no hay salida. Mi DJ Peña, ganja sativa, mi complemento y por si acaso, una aspirina. De la Pincoya hasta San Juaca, se dan la mano con la rima. Mostrando el rap, reflejo del yeto. Palabras buscan ser más que eso. Y tienen su razón, esa es la intención. Llegar aquí y hacer unión. En una de esas cuantas aventuras musicales, poblacionales, allá en la legua donde mis compadres, la mía mafia, los ancestrales, salimos de cacerías liricales. No hay quien te ampare, estamos listos, los imperiales, no somos charlatanes. En el hip hop somos anormales, rapeamos como animales, chuchetumare, somos carnales. La pulpa de los barrios, la creen de la creen, dándole el corte. Corta. Quien se meta no me importa, porque ya está repartida la torta. Aquí nace un nuevo fea, para que vea que la legua y la Pincoya dan la pelea. MC, le fiancé, explícale a la gente que no entiende y que la vende por tonelada. Al cabro chico Lolo, picado choro, de chiquilla tonta. Cierra la boca o van a entrar las moscas. MC, le fiancé la porta. Mostrando el rap, reflejo del yeto. Eso, y tienen su razón, esa es la intención, llegar aquí y hacer unión. La legua la pico ya, la legua la pico ya, la legua la pico ya, la legua la pico ya. Yeah, estamos de vuelta. De vuelta. ¿Qué es? Déjale. Be we. Oye, los míos, temas sí. Be we. ¿Cuáles eran los temas? El primer tema es de Misty. El tema se llama Todo me ha de molestar. Y el tema también es parte del disco Todo encaja de Pólvora Negra. Ah, ya, listo nomás. El segundo es de unos amigos de aquí de la casa. Son dos grupos, Mente Rebelde y Cacería. Los cabros de la Pincoya y la Legua, ¿no? Y la Legua. Respectivamente. Y el tema se llama Reflejo del Gueto. Pues que, oye, ese tema, ¿sabes que hace rato que no lo escuchamos acá? Ese tema igual lo escuchamos alguna de las temporadas, no sé si fue la anterior o la ante anterior. Ya había sonado ya. Es un clasicón. Un clasicón clásico del también. Programa. Ah, claro, ahí, tío Claudio. Buenazo el tema. Tío Claudio, los cabros ahí de. Ajá. Tenemos un llamado, a ver. ¡Aló! Tenemos a ver. Un llamado, a ver. ¡Aló! Buenas noches. Este es Luis Mati que está llamando desde Nueva York, escuchando aquí su programa, para felicitarlo por las dos canciones que tocaron. Me gustó el sonido y la letra también. Ok, muchas gracias. Muy bien. Un saludo también para allá, para Nueva York. Sí, gracias. Sí, bueno, aquí estoy escuchándolo ya. Yo estuve en Radio Experimental hace como 3 semanas atrás, que estuve en Chile yo. Ya, bueno. ¿Estuvo en un programa de acá de la radio? No, visité la radio. Ah, qué bien, bueno, no, qué bien. La radio, sí. ¿Y usted tiene familiares por acá, por el sector de la calle? Yo nací allá. Ah, perfecto. Yo nací allá y ahora yo estoy lanzando mi primera producción musical en esta semana, donde sonará en Chile y en varios países más. Qué bien. Ah, muy bien. Podríamos también esperarla por acá, sí, a ver si también podemos difundir desde acá, desde este programa, también su música. Sí, en Radio Experimental también la van a difundir y en casi en todo Chile. Y igual que mi hija también, pues mi hija también, ella ha sonado bastante la música, y en Chile, en otros países también. Sí, yo soy de ahí, de la población, soy yo, sí, pero ya tanto tiempo que llevo por acá, por Nueva York, sí, y de acá estoy haciendo mi carrera musical también. Qué bueno. Y si quisiéramos buscar su trabajo en algún, en la internet, algo así, ¿existe por ahí? Más por mi hija, porque esta es mi primera producción, porque yo realmente era el manager de mi hija, entonces ahora me decidí y saqué mi primera producción, la cual va a salir ahora al mercado musical, y esta semana ya sale ya. Es una canción de los hace más de 40 años, yo hice un cover, uh-huh. Así que viene con nuevo ritmo, todo eso, pero viene adaptado al tiempo de ahora, y fue una canción que fue un hit en los años, creo que en los años 60 por ahí, pero ahora viene con, yo sé que va a tener bastante buena aceptación en Chile y en otros países. Muy bien, igual vamos a estar atentos ahí a la salida de esta producción musical. ¿Quiere mandar algún saludo, algún mensaje aquí para la familia, algo? Sí, bueno, especialmente también quiero un gran saludo a Vito, a los papás, todo, y a mi familia si están escuchando, sí, que también viven a por ahí cerca de la radio. Entonces, oiga, un saludo a todos y a todos que bueno, son un chileno, estoy por acá, pero mis raíces son de ahí. ¿Dónde están ustedes? Oiga, antes de que nos corte, yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué opina usted acerca del voto de los chilenos en el extranjero, que actualmente no puedan votar la gente que vive en otros países? Bueno, uno no tiene derecho a votar porque por la nacionalidad, al menos si es chileno puede, yo creo que podrá votar en la embajada, todo eso de acá, pero como yo soy ciudadano americano, entonces no tengo el derecho al voto, porque no está la doble nacionalidad. Entonces ya. Prácticamente no puedo. Y no sé cómo irá a hacer, si más adelante decían acá que iban a hacer la doble nacionalidad para el chileno, pero todavía no pasa nada. Sí, pero uno no tiene el derecho a votar, por eso. Ser chileno, soy chileno, pero no puedo adopté la ciudadanía americana. Se entiende. No sé si está bien eso. Así lo que dije. Uh-huh. Oiga, y pasando al tema musical que nos hablaba recién, ¿cómo lo podemos buscar? ¿Cuál es su nombre? No nos ha dado nada. Bueno, el nombre artístico es Harold. Harold. Harold, yeah. Harold. Entonces, y ya tengo, gracias a Dios, sí, tengo en varias redes en Chile, tengo el Canal 7, tengo el Diario La Nación, otros periódicos de otras ciudades, tengo en Argentina también en periódico, en radio, en Nicaragua. Qué bien. Y tengo en Noruega, en Suecia, aquí en Nueva York, una radio chilena también que van a programar bastante mi canción también. Y tengo también ahí en Italia también, tengo chilenos también que van a apoyar bastante en todo esto. Así que eso es lo que estoy esperando, que en Chile mismo pueda mi canción ser conocida, a pesar que fue un hit en los años 60. De un gran cantante que todavía es muy popular mundialmente, que nació en Europa. Así que, y ya estoy planeando mi segundo trabajo, que ya presentar unos par de meses más, viendo cómo me va en este. Y yo quiero ahora hacer un cover de un chileno, una canción muy popular también, que fue los años 60 y que fue muy popular en Chile también, esa canción. Así que ahí estamos trabajando, tratando de hacerlo buena música también. Así que, y bueno, yo no quito más tiempo, yo sé que la radio es cara y yo lo sigo escuchando acá. Les mando un gran saludo a ustedes, a todos allá por la población, todo eso, los espejos, a todos los espejos, y bueno, de un chileno acá que es de ahí mismo, de los espejos también. Así que, y bueno, si me escuchan por ahí, el nombre mío es Harold. Muy bien, y muy bien, más información le pueden pedir a Vito, que él sabe más información de mí, así que de Candy, que es mi hija, así que ella muy tiene bien. Su música también sonando todavía en algunos países. Sí. Ok, bueno, muchas gracias por su bien, llamado. Muy bien, muchas gracias. Amigo, un saludo también, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por escuchar este espacio de programa y estamos en contacto. Uh-huh. Yeah. Ok, muchas gracias. Grande. Que esté bien. Chaito, gracias. Muy bien, ¿eh? Qué buena. Internacional. Buena onda. Internacional. Mira, una llamada internacional desde Nueva York. Radio Experimental. Muy bien, muy bien. Oye, gringo, bacán, agradecerle a con el Harold, gringo Manolo. Agradeciéndole a Harold su llamada y sí, sí. También deseándole suerte a la distancia en todos sus proyectos que está emprendiendo. Un poblador que está en otros lados también ahí echando raíces en otros lugares, así que bacán, muy bien, así mucha suerte Harold. Y bacán, muchas gracias. Lo había llamado él, parece. Sí, lo había llamado hace un par de temporadas atrás. Qué bien, oye, para qué que crean que somos internacionales, po. Para que vean. Ahí quedaron. Oye, a propósito, para cerrar el tema con el caballero, lo que planteó en términos de la doble nacionalidad, que o sea, él tiene la nacionalidad norteamericana y no puede votar tampoco, a pesar de que en Chile aún no está como legislado en torno a la votación de los extranjeros en elecciones chilenas. ¿Cachai? Uh-huh. Así que nada, un saludo a don Harold. Un saludo a toda la gente que está, nos escucha en... A todos los chilenos en el extranjero. En el extranjero ahí, que están haciendo patria, que no pueden votar. Sí, y especialmente a la gente de la Caro que se ha ido para afuera. Sí, por comparejazo. Independiente de lo que está haciendo. Un saludo. Sí. A toda la gente que está afuera. Oye, cabro, y retomando el claro, tema... Para continuar con la discusión, igual... Sí, eso. Sí. Bueno, como mucha gente sabe, igual el programa igual está legado a un territorio, a un sector determinado. Aquí todos somos vecinos y todos vivimos en el espejo la José María Caro. Entonces igual queríamos hacer una bajada a este tema, a lo que pasa en el ambiente local. Claro, lo más local. Y, bueno, acá hay varias cosas. El actual alcalde lleva 8 años. ¿8? Claro. Diría que más, ¿eh? No, más. Creo más. Que, no, yo diría que 16. No, desde el 92, sí, desde el 92. Sí. De hecho está desde son cuando esas conclusiones más o menos 92, llegamos, más o menos sí. Desde 2002, cuando... 2012, 20 años. Está desde que yo creo que tiene el periodo que lleva él es más o menos la edad que tiene la comuna de Los sí, Espejos. Sí, desde el 91 se creó. Creo que el 91 se creó claro. Los Espejos, el 92 ya asumió el alcalde. Sí, antes la Caro pertenecía a la Cisterna, estaba como sí. Hay primarias de la Concertación y aparte hay un candidato famoso por ahí. Así que hay hartas cosas, así que el Ben nos va a explicar ahora lo de las primarias. Bueno, ahí cortito bajándolo al tema de la votación acá en nuestra comuna, le explicamos que a los chiquillos que con las nuevas políticas que han abarcado los partidos como la Concertación, hubo una primaria en la de CEPO, acá a nivel nacional, pues acá en la comuna, con nuestro querido alcalde Carlos Inostroza, fue a las primarias con Carlos Gardel. Perdió, po. Aunque ustedes no lo crean, el alcalde que había estado como 20 años. Desde que yo nací acá, él está. Desde que yo nací. Ha estado acá. Pica juventud. Perdió Carlos Inostroza, po. Y el candidato de la S fue Carlos Gardel. Claro, y ese candidato iba a las primarias de la Concertación. Dentro claro. De los candidatos que estaban, Carlos Soto, que es un caballero que lleva años ya como concejal, que claro. Conoce todas las patrañas. Bruna, que también es uno también que lleva años. Patrañoso igual. Boticario. Insunza, que era, no sé si era el mismo que se había tirado como diputado o el hermano que se había tirado como parece diputado. Que era parte de la familia, no claro, sé si era otro más. Familia. Si son una familia, son los mismos, siempre se repiten los mismos apellidos, brother. Claro, y Carlos Gardel. Y dentro de esas primarias que fueron el 1 de abril acá en la comuna participó harta gente, no sé si fue acarreo político, no sé si fue... Hay datos que dicen que fue acarreo, sí. Ahí no cacho cómo fue el sistema, pero votó harta gente. Incluso la misma radio estuvo... Dicen que Inostroza le dio su apoyo a Bruna y no así a Carlos Gardel, que entró en el mismo partido. Claro. ¿Cómo se llama? Igual felicitar a la radio porque ese día la radio transmitió en vivo tanto las primarias de la ADC como las primarias de acá en la comuna. La transmitieron en vivo en los colegios, contaba los votos y fue una... Yo lo escuché, no lo escuché, pero supe que... Gran labor informativa. Fue una labor muy buena. Entonces, de esas primarias ganó Bruna. ¿Me entiendes? Ganó Bruna y ese es el candidato de la Concertación. El PPD. Claro, yo no sé si acá la Concertación... La Concertación tiene pacto por omisión con el Partido Comunista. No sé si el Partido Comunista va a tirar un candidato. Pero hay un personaje de parece la tele. No, parece que no. Los comunistas no tiran acá porque tienen el pacto de omisión con la PAC. Claro. Y si tiran a uno va a ser como un palo blanco para demostrar que tal vez no tienen un candidato. Así como claro. el truco. Claro. Que están, que existen. Y hay un personaje de la tele que es bien conocido, que todos los conocemos, que escuchamos sus temas, ¿ya? Que, nunca, bueno, nunca. Que usted dice, usted vende la tele, sale nunca falta, te diré. Falta que salga en un reality show nomás el personaje, nada más. Es súper conocido, lleva años, y ese personaje, aunque usted no lo crea, se va a tirar a candidato para alcalde por nuestra comuna. Claro, y es el candidato de la Alianza por Chile. Hay nuestro compañero Castor, no me no. explica. Ahora vamos a pasar a hablar de Luis Dima, el rey del twist, po. El rey del twist. El rey del twist. Oye, Luis Dima es el otro candidato aquí, po. Que por ti me estoy muriendo. Bueno, ahora entrégame tu voto. Esas son algunas de las canciones por las que conocidos, pero no pensamos que sea tirar como alcalde, o. Nunca, nunca, nunca votaré. Oye, el hombre, imagínate pegándose ese paso de la muerte que se pegaba en la feria. Mira, no hay que ir a hacer un festival, dijo. Dijo que si salía iba a hacer un festival tipo festival de Viña en La Caro. Iba a traer a Pablo Neruda. La Caro tiene festival. Bueno, la cosa es que Luis Dimas se presentó como candidato según el Independiente, pero aquí está como lo extraño. Es Independiente, pero apoyado por un partido que es relativamente nuevo, que es el partido Chile Primero. Ajale. Sí. O sea, no es de la Alianza propiamente tal, entonces. No, según él es Independiente, pero apoyado detrás por este partido, pero... que es un partido igual súper tránsfugo. Mira, fue fundado en el 2007, es de tendencia abiertamente liberal progresista. Aguas. Fue fundado por ex integrantes del PPD. Aguas. Y en el 2009 las elecciones apoyaron a Piñera. En el 2010 el partido fue disuelto precisamente por el CERVEL. Por poca votación y todo, ¿cachai? Y en abril del 2011 inició su proceso de reinscripción electoral. Y también en un momento fueron parte de la Coalición por el Cambio, coalición electoral que fue formada por Renovación Nacional, la UDI, una fracción humanista y justamente el Partido Chile Primero. Oye, nunca. Chile Primero es de Flores, po. Sí. Sí. Mira, Jorge, ¿cómo se llama? Presidente en este momento es Tomás Jocelyn Hall. Era el presidente. ¿Y onda? ¿Cacháis que...? No, el hermano. El hermano. Quizá. Viene la DC, descolgado la DC. Claro. Todo Jocelyn Hall. Es como de la fracción más derechista de... Igual lo cuático es que onda, revisando el manifiesto fundacional de Chile Primero, de partida la frase como que te ocupan es, onda, Chile Primero, fuerte y claro. Ese es el lema que sale en la primera página, ¿cacháis? Y tiran todo el rollo como al tema cultural, ¿cacháis? Como al ambiente cultural, de hecho comprometiéndose a ayudar y a expandir la creación cultural. Haciendo incluso referencia a Víctor Jara, Violeta Parra y Pablo Neruda, ¿cachai? ¿No será Pablo Nerudi el poeta de la derecha? O sea, esa dispersión ideológica, ¿cachai? Chibureos, apoyando a Piñera, ¿cachai? O sea, Flores, si estamos hablando del mismo Flores, si la gente nos puede apoyar de repente y nos da el nombre de Flores, Flores fue ministro de Allende. ¿Sí? Fernando Flores, parece que se llama. Fue ministro de Allende. No sé, sí, varios. Está Chaulson, que también fue bien de este partido, de este... como la Concertación de Partidos por la Democracia. Claro, fue uno de los locos ideólogos de ese proceso de transición a la alegría y a bien. Así que igual, tránsfugo así, la relación entre Luis Dimas, ¿cachai? Bueno, Luis Dimas apoyó abiertamente a Pinochet y de hecho salía en dictadura de gira con él, ¿cachai? Sí. Salía de gira. Sí, yo, si mal no recuerdo... Incluso en una nota que le hicieron hace poco en The Clinic, afirmó que en la dictadura hubo bastante apoyo para el campo para el artista chileno. Que había alto campo para el artista chileno. Para Pinochet, ¿sí? Claro. Más que en democracia. Francisco y tal, bla. Yo, ¿sabes qué? Si mal no recuerdo, hace un par de años atrás, Luis Dimas se tiró a candidato a concejal o alcalde, ¿no? Por Renca. Pero este loco no se llamaba Luis Dimas. Tenía otro nombre. Claro. Entonces lo rayado, la gente no lo asociaba. Entonces lo que hizo el loco fue... El loco se cambió hace un par de semanas el Luis nombre. Dima. Su nombre que es Luis Dimas ahora, ¿cachai? Y es su nombre legal. Luis en Dimas, el carnet. Ahora. En claro. El carnet. Entonces ahora el loco puede hacer rayado, puede sacar propaganda con su nombre, Luis Dimas. Y eso fue hace poquito, o sea, hace un par de semanas, ¿cachai? Se cambió el nombre para quedar como Luis Dimas. Porque justamente cuando se tiró para Renca, si Renca era, la gente no lo identificaba por el nombre. Y según claro. eso, por eso y él perdió, ¿cachai? Claro. Oye, yo ya vi afiche botado en el suelo, volante así del tirado ahí. Por favor. Yo ya he visto. Veamos los proyectos y no a la persona, loco, si no la van a tener cantando ahí, no la van a tener cantando ahí todo el rato en el municipio si sale alcalde ese loco. Que vaya a cantar al sapu, que es una basura, lo primero. Oye, yo pienso que el alcalde debería atenderse en el policlínico de la comuna, pienso que debería ser su primera medida, atenderse en el poli ahí, en el sapu que está ahí en... Aquí llegando a Vespucio. Sí, ah. Lo primero, así que fuera ahí a ponerse la vacuna para la influenza y todo el tema. Yo el otro día fui para allá. No, está pésimo. ¿El Américo Vespucio? Pésimo. Un terrible edificio al frente y el sapu caliendo a sapeazo, es terrible hediondo a pichivo. Sí. Asqueroso. Mal, po. Bueno, y ahí no estamos. Oye, y hablando de eso también, un mensaje en el tema de... Todo este tema de las votaciones, todo lo que trae consigo... un mensaje a todos los candidatos que no borren los murales, los grafitis que hay acá en las poblaciones, loco, que es un arte, bien, le gusta, que adorna a la población, que tiene un mensaje, que la misma gente de la población lo hace, los cuida, son autogestionados. Y por último, y si va a rayar alguna pared, que sea una pared que esté una pared que no tenga ningún tipo de mural, afiche, y que si la va a rayar, que después la borre. Que la borre y también los paraderos. Si van a pegar afiches, toda su basura, loco. Si pegan afiches los paraderos, que después lo eliminen. Y si van a poner una propaganda gigante como la que está ahí en el 23 Sur de, por ejemplo, Sale Bruna, que después ese cementito lo lleven, lo voten, porque igual es fuerte, es violenta la propaganda política. Es una cuestión que genera todas las elecciones. Es violenta. Al final los candidatos se centran más por el nombre que por lo que ellos plantean, proyecto, ideológicamente, claro. Y es violento ver rayado toda tu población por candidato, y ahora mismo las primarias de la Concertación rayaron todo el espejo, y todavía veo murales de Bruna, de Carlos Soto, y no están borrados. Carlos Gardel. Claro, Carlos Gardel, eso. Así que la gente va a tener memoria. Luis Dima cantaba Pinocho. Los otros andan ahí rayando todos los murales, los graffiti, no borran nada. Así que hay que votar por el más limpio de repente, por el más consecuente. Nadie. No ha aparecido todavía. Oigan, nosotros, para ir cerrando un poco la temática del voto voluntario, el voto obligatorio, etcétera, dar un par de datos nomás, como por ejemplo que la implementación del voto voluntario tiende a elitizar el padrón electoral, es decir, a que se concentre en pocos la decisión de tomar la representación a quienes nos representan. En escenarios políticos donde se ha instaurado el voto voluntario, los sectores con menos capital cultural, es decir, con menos educación, con menos capacidad de traducir símbolos, etcétera, que paradojalmente son los sectores más pobres, han tendido a perder, en el fondo, representación. Y eso va en contra de un espíritu más democrático, un espíritu más participativo. Eso por un lado. No es de extrañar que exista entonces una correlación positiva entre la voluntariedad del voto y la mala distribución del ingreso. Solo por poner un ejemplo, en el caso chileno, los antecedentes empíricos con que contamos apuntan a lo siguiente. En Las Condes, un 53,4% de los jóvenes de entre 18 y 19 años están inscritos en los registros, mientras que en La Pintana, donde existe la misma población de ese rango, las inscripciones llegan solo al 3,2% del universo electoral. ¿Qué se quiere decir con esto? Que en el fondo, yo creo, honestamente y de manera personal, que el voto voluntario es una trampa. Una trampa que dice, no, vamos a votar todos, que claro, va a ser voluntario, inscripción automática, más mayor participación. Pero digámoslo con sus letras, no todos van a participar. La gente que de sectores más bajos se siente menos representada. Si en el fondo la clase política es la clase que representa los intereses económicos de la clase dominante. Y políticos de la clase dominante. Si no olvidemos que esta estructura es una democracia burguesa. ¿A quién beneficia? ¿Ustedes están claros a quién beneficia? De hecho, ahí está como la tensión de esto, así como esa fingida o supuesta participación social por parte del gobierno, ¿cachai? Frente a esa postura, al mismo tiempo que, por ejemplo, se reprime a la democracia radical que han demostrado los estudiantes en sus propias asambleas, claro, o en su toma de decisiones. Claro. Y se como que de repente se le mira en menos a ese tipo de espacios representativos, que eso es democracia de alguna manera, po. Y a mí lo que me gustaría agregar es que este tema, lo que provoca es un reduccionismo al concepto de participación. Porque participación no se trata solamente de dar tu opinión cada 4 o 5 años en un papel, y estamparlo en un papel y dejarlo ahí en una urna, y que después los locos van y dicen, ya, este buen me eligió a mí, ya, yo aquí voy a este corto, me eligieron para, ya, claro, yo corto el queque aquí, ¿cachai? No se trata solamente de eso. La participación no se reduce a dar un voto o a dar tu opinión cada cierto tiempo. La participación también se trata de accionar y también de organizarse. Entonces, ¿de qué participación estamos hablando? ¿Una participación restringida desde el Estado o una participación como debe ser? Una participación en donde tú tenés voz, tenés voto, pero también tenés derecho a accionar. También tenés derecho a moverte, también tenés el derecho y el deber a moverte, ¿cachai? Claro. Y hacer cosas. Entonces, a mí cuando me dicen, oye, tú no participás, yo sí participo. Sí participo, caleta, en estos espacios de la radio, trabajando en otro espacio de construcción. Pero no votando, yo no estoy ni ahí con votar, para mí eso no es participación. A mí me preguntan, ¿quién quiere que...? Están votando por quién va a ser el patrón durante 4 años, loco. Claro, eso es lo que yo pienso. Es desconfiar en ese sentido, o sea, sí, desconfiar y pensar que la solución no va a venir de un sistema cerrado diseñado justamente por los poderosos. Claro. Las soluciones a los problemas cotidianos van por otras cosas de construcción colectiva, ¿cachai? Cotidiana. Otra cosa que yo igual he pensado harto, que hasta Allende y Pinochet la gente votaba por ideales. Hasta ese tiempo se votaba por ideales. De ello en adelante han habido decepción tras decepción tras decepción, y al final la gente vota por el menos malo. Por lo menos en el caso de mis papás, mis tíos, hasta mi abuelita, votan por el menos malo nomás. Ese es como al final, así como ya, bueno, vamos a ver, así como el menos malo al final. No es una cuestión de que ya yo voto por él porque él me identifica, porque no sé, pues me le tengo fe. Ya no hay fe. Lo que decía el memo también de la, sí, de la ¿cómo era lo que estábamos planteando delante? La reducción del... No. El tema de esta pérdida de legitimidad de claro. En el fondo, y haciendo una síntesis, y es lo que pensamos nosotros como Raíces Poblacionales, y lo hemos discutido, o quiere plantear algo usted antes de seguir, y lo hemos discutido antes de la preparación de este programa, es que en el fondo no es ni voto voluntario ni voto obligatorio. En el fondo hay una crisis de legitimidad, hay una crisis de credibilidad del sistema. Esta democracia, como decía el Castor, fue creada por los ricos, para los ricos, para los poderosos, y nos excluyen con todas las medidas que pueden, el salario mínimo, la política, y desdeñan y en el fondo infantilizan procesos políticos de real participación, como el Matías, por ejemplo. Ellos mismos diseñan un concepto de participación, de ciudadanía súper pequeño, ¿cachai? Por ejemplo, uno de los procesos e instancias donde mayor participación hay son las ACES. La ACES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que nos ha dado un gran ejemplo de participación, asamblea, voceros rotativos, ¿cachai? Nadie se queda en el poder. Y los locos que hacen siempre los desdeñan. El año pasado, cuando llamaron al diálogo con los estudiantes, a los únicos que nos invitaron fueron a la ACES. Entonces, sintetizando, nosotros lo que creemos es que esto es que crear un nuevo poder, una nueva forma de expresarnos, de participar, como decía el Matías, en estos espacios que son de construcción de poder. Y en el fondo, nada, pues, vamos a cambiar este sistema a partir de luchas pequeñas, que esas luchas pequeñas van a dar esa lucha gigante que algún día vamos a saltar. Muy bien, eso sería, y también queda el tema ahí planteado para que ustedes sigan conversándolo en su casa, que ustedes sigan dándole vuelta y que no se traguen todo lo que sale en la tele o se les dice desde el oficialismo, también entre nosotros ir generando estos espacios de autoeducación, ¿no es cierto? Así que eso, vos, cabros, la invitación es a autoeducarse y a ir aprendiendo ahí. ¡Éjale! ¿Qué son ahí? ¿Qué se lo tiene? ¡Oh! ¡Ale! Oh, lo más cochino, lo cochino. El máximo vertedero. Suena esta música y se viene, pero el... Lo más cochino. Lo más cochino. Lo prohibido. Lo prohibido en todos lados. Ya, ¿quién es el encargado yo, esta semana? Yo, compadre. Matt G. Yo vengo con el vertedero esta semana. ¿Ah? Ay, ay, ay. El vertedero viene esta semana. Más cochino que nunca. Más cochino que nunca. ¿Ah? Más cochino que nunca. Con barba. Con barba. Con barba cochina manchada así con comida y toda la bola. ¿Ah? A los Bukowski. ¿Ah? Con manchevino y toda la bola. Hoy día, cabros, yo les traje una bandita, un grupo, un dúo de hip hop más underground, que está compuesto por dos personas: un DJ y un MC, AEDA y DJ Abilities. AEDA and DJ Abilities se llama este dúo, que originalmente fue conocido como Sexto Sentido. Este dúo de hip hop gringo eran de Minnesota. Este dúo de hip hop, bueno, por un lado AEDA, este loquito que era MC, digo era porque lamentablemente el año 2010 él fallece. La verdad, en condiciones que no se saben aún. Nunca quedó claro eso. Nunca de la quedó muerte claro de la muerte del loco. Pero bueno, un gran MC que también era conocido en un periodo de su creación musical como Oliver Hart. Este loco era conocido primeramente como un gran freestyler, un loco así, pero brígido en la bola de los freestyles. Ya. Hay videos del loco que con Aesop Rock o con Slug de Atmosphere. Ay, me cuesta. Que tienen freestyle así de media 15 hora. Minutos, yo media vi un video hora. De media hora freestyleando. De hecho, este loco, bien conocido en el ámbito de las batallas freestyle, porque ganó varias batallas. Entre ellas ganó una que se llamaba Blaze, que fue transmitida por HBO. Y también ganó una batalla que era bien conocida, se llama Scribble Jam, que es del año 99. Esa batalla también la ganó el loco. Entonces era conocido por su habilidad en la improvisación. En la métrica, en la improvisación. EIDA, antes de sacar sus discos y todo el asunto, sus producciones musicales, bueno, aparte de este de esta facilidad para pa la improvisación, también participó con otros artistas, que por ejemplo le hacía segunda voz a los cabros de Atmosphere, trabajó con Slug y en alguna de las giras de Rime Sires. Claro, como Rime ese Sires. Ambiente de hip hop un poco más experimental, claro, igual. Underground y toda la bola. Bueno, y por su parte, DJ Abilities también es conocido por su habilidad. Abilities. Es conocido por su habilidad también en las tornas, el scratching. El loco ganó 3 premios de MC Award, que son unas competencias de DJ que se hacen a nivel internacional. Y también por sus trabajos en mixtape, que también vale decirte que estos dos locos también trabajaron periodos separados. Trabajaron en proyectos paralelos, proyectos personales también de los locos. Pero bueno, yo les traje aquí como la reseña de ellos dos como agrupación, ¿no es cierto? La discografía de estos locos, en el 2001 sacaron su primer disco, que se llama First Born, bien digo, que es sacado por la disquera, por el sello Rime Sires. El 2004 sacaron el otro disco, que se llama A&E, que es sacado por Epitaph Records. Epitaph, el sello que saca bandas punk y todo. Claro. Clarín, eso estábamos conversando con el Bola adelante también. Sí. Y el 2009 sacaron su último disco, que se llama By the Throat, que es como de la garganta. Claro. Que también es sacado por Rime Sires, que por ese sello. En este periodo del 2001 al 2004, los locos trabajaron proyectos paralelos, proyectos separados. Y ahí fue donde este loco, EIDA, sacó su, como el AKA, el Oliver Hart. Y participó en proyectos con ese nombre, proyectos de él bajo ese nombre, y un proyecto que también con un grupo que se llama Face Candy, que era un grupo de freestyle. Se juntaban locos con una banda, con guitarra, los locos freestyleando, sí, ahí también en la música. Y creo que también hay un par de videos en YouTube. Sí, salen también con dos guitarras, harto de efecto, claro, un batero. Hay rapeas Luke, a esos rock, hay caleta, claro, de gente que también rapea con el loco en freestyle. Y ese proyecto también es bien interesante. En el 2007, EIDA también sacó un libro de poesía en conjunto con un artista, con un pintor, una Pierre, bolana, no me acuerdo, la piedra, algo así. Pierre. Y el loco también sacó un libro de poesía, así que igual este loco se caracterizaba por las letras, que eran mucho más elaboradas, que se acercaban más a la filosofía platónica, decían por ahí en algunos temas, ¿cachai? Y bueno, el disco que les traigo esta semana es el disco del 2009, que es By the Throat. Que en este disco ya se nota. Y este loco también, vale destacar, disculpen, hacer un paréntesis también, de que este loco en ese periodo entre el 2001 y el 2004, que estuvieron haciendo proyectos paralelos, también trabajó en un proyecto de una banda de rock alternativo. Se llama, ¿cómo? Si no me ayudáis, Bitbola, Carbon. ¿Cómo era? Carbon Carousel. Carbon Carousel. Algo así como Carousel de rock alternativo, sí, que también participó de EIDA. Entonces, ahí tú veís desde el disco del 2001 hasta el 2009 un avance en los locos. Evolución y un musical. Claro, y un proceso de ir incorporando otro sonido, ¿cachai? Y en este disco, el 2009, bueno, el disco del 2004, si lo pueden buscar, A&E, que es A y E, o sea, al revés, E y A, que es de Epitaph Record, ahí los locos, sí, ese un discazo aclamado por la crítica. Tiene guitarras, de todas. Y en el disco del 2009 también viene como toda esa el enriquecimiento que tuvieron también en este proceso de crecimiento personal y también como grupo, ¿no? La madurez del grupo. Claro, la madurez. Entonces los locos aquí en este disco muestran mezcla con rock alternativo, guitarras distorsionadas, combinados con los bombos y caja, que son poco comunes. Y en este disco, Ability, como en los anteriores, no tiene tanta participación como en los discos anteriores. Y EIDA también aquí muestra su, aparte del rapeo, muestra su repertorio así como en el canto. Van a cachar ahí en los temas que traje en la bola. Y eso, pues, cabrón. Eso, pues, cabrón, sería. Ahora los dejo con estos dos temitas, EIDA, Anabilities, del disco del 2009, By the Throat, EIDA, RIP. A la vuelta les cuento cómo se llaman los temas. Escúchenlo, pongan la oreja. Esto es Rap Underground, en Raíces Poblacionales, de la esquina, tu parlante. El vertedero más cochino, guachos y guacha. Soak up every little bit to sharpen my bones. All grown up, still trying to find my way home. I've never been cleaned or cloned. My heart's never been owned. I'm lonely, but everyone is lonely, so I know at least I'm not alone. This road is filled with potholes, but I don't need to tell you something that you already know. We're both sinking in the same boat. I wanted you to stay afloat. I did what I could, but you had to learn to swim on your own. You lost your glow and the glitter and the gold. I couldn't stay alive inside your choke. Hold on. I really gotta go, cause I'm not falling into your hole. You won't hear my head.

Estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos que traje yo, cortesía de... Vertedero. Vertedero. ¿Qué les pareció el vertedero? Bueno, cochinazo. Cochino. Cochino. Sí. Muy bien. Buena. Buen grupo. Oye, ¿cómo se llaman los temas? Yeah. ¿Cómo se llaman? El primer tema que escuchamos se llama Spin Cycle. Ya. Ah, ¿cómo están? Spin Cycle. Y el segundo se llama Burn Fetish. Bueno. Déjale. Burn Fetish. Son los dos del mismo disco, entonces. Claro, los dos del mismo disco, By The Truck, del 2009. Bacán. Así que ahí, este loco también trabajó con la gente de Def Jux. Definitive el Jux. El sello Definitive Jux. Otro sello ahí que trabaja el P, los locos de... De Company Flow. RJD2. Creo que este loco, el DJ Abilities, también trabajó en algunas cosas con Def Jux. También, así que hay. Pero una es que toda esa como movida de rap más raro, por así. Cada más raro y tal. Experimental, que... guitarra, todo. Todo bien. ¿Ah? Buena combinación musical ahí en el rap. Estuvo entretenida. Así que eso y el vertedero la próxima semana se viene igual de brígido a cargo de otro de los integrantes de este programa. Así que sorpresita. Ahí esténse atenti. Oye, Gauro, algo de contingencia nacional. Nos está pillando igual el tiempo, pero en contingencia nacional decir de que la marcha del otro día fue masiva, súper masiva. No sé si alguno de ustedes maneja el dato de más o menos. La cifra, más o menos. Entre 8.000 y 10.000 personas. Igual no es tan masiva. De hecho, el otro día yo escuchaba así como la como una comparación entre las 60.000 personas que fueron al movimiento estudiantil y las 10.000, 8.000 que fueron el domingo. Igual es un tema complicado porque la CUT, de hecho yo me di cuenta porque nos encontramos con el Matías, fuimos con varios cabros, nos dimos cuenta que la gente iba a marchar, valga la redundancia, a la marcha, pero no iba al acto. Claro, de hecho la gente se desviaba antes de llegar al acto. Y eso pasa porque la CUT no tiene legitimidad entre los trabajadores. Algo más radical que se escuchó caleta, un grito que se escuchó caleta que era... Era un grito que a lo largo de toda la marcha yo lo escuché, que era: obrero entiende, la CUT no te defiende. Y eso también es reflejo de cómo también pierde legitimidad la CUT en frente a los trabajadores, ¿cachai? Porque todo el rato se ha preocupado de ir transando con el gobierno y no de escuchar al trabajador, no de escuchar al obrero y defenderlo, porque esa es la idea. De hecho, yo marché para el primero en Valparaíso, estaba allá en la fecha, y ahí se vio algo mucho más, pese a que es más chico, se vio algo súper radical. Mira, marcharon 2.000 personas, pero cuando se llegó al Parque Italia, de donde estaba el escenario para el acto de la CUT, la marcha se cortó y se devolvieron a un acto pequeño en otra plaza, ¿cachai? Acá pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Tal cual. Pasó lo mismo. ¿Cachai? La marcha se cortó, todos media vuelta, un acto más... Así que aquí iba avanzando la marcha, iba avanzando y como dos cuadras antes de llegar a Camin, la marcha se detuvo a la mitad y se metió por una calle hacia Plaza Brasil. Y calete gente, nosotros avanzamos hacia Plaza Brasil, pues, ¿cachai? Por también un rechazo también a la CUT, que no pasa nada. Si andaban bueno, ahí, también parte de la burguesía ahí, que, o whisky izquierda, como se podría decir también, estos locos que de repente para ellos nomás llegó la alegría, ¿no es cierto? Entonces se fue para este lado de Plaza Brasil, donde hubo una actividad que estuvo piola, estuvo terrible, buena, se leyeron varios comunicados, habían sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones poblacionales, de todo habían ahí, loco, se escuchó harto hip hop, harta música en vivo, y estuvo bien entretenido, hubieron ferias, así que estuvo bueno ese acto alternativo. Así que nada, feliz día a los trabajadores, un poco atrasados, pero opulentos, arriba los que trabajan en condiciones pésimas, los locos no quieren subir el salario mínimo, Matei dice que va a crear desempleo, eso es mentira, loco, mentira. No quieren subir el salario mínimo porque nos quieren mantener a la gente ahí acogotada con la inflación y todo el cuento. Y 2.50 no es tanto. 2.50 no es nada, no es hermano. Tanto, o sea, no, tampoco es una cuestión así que tú digas, o sea, con 2.50... Con toda la deuda que vive en la gente, claro, imagínate. No, y con 2.50 no te salváis, o sea, no... ¿Para qué? Así que nada, por organizarse los trabajadores, a sindicalizarse. Un saludo bien grande a todos los trabajadores, obreros, cesante, claro. También. Un saludo grande de aquí, de Raíces Poblacionales, aguante. Y a las diversas organizaciones obreras que están haciendo. Este año creo nacieron hartas... organizaciones del área social, de trabajadores del área social. Está CITAS y otra que se llama ATRAS, que son organizaciones justamente de trabajadores del área social, sociólogos, profes de historia, trabajadores sociales. Uh-huh. Así que un saludo fuerte para ellos igual. Muy ese bien. Era el momento de actualidad. Muy bien, se nos hizo corto el programa, pero bueno, hay algunos saludos que mandar antes de que vamos a terminar, así que vamos a hacer la pasada. Un saludo para mi compadre Elvis Jagger, Abdul Jabbar. Saludo para el Fabián de Orilla de Playa y a todos los cabros de Orilla de Playa. Saludo para los cabros de Orilla de Playa, ¿sí o no? Chorizo. Saludo para Fernanda, para Cisca, para el Guatón Año, para Panchito Player y para Harold, que nos llamó desde Nueva York. internacional. Oye, yo quería antes de irnos pasar unos datitos. Hoy día, bueno, hoy día a la noche en la peña del Lalo Parra, en esto Pinto la Garra, no sé cuánto, 80, toca París. París, que estuvo acá, con nosotros el año pasado. El, gran amigo de la casa, gran comienza amigo. A las 10, así que quien mañana se levanta un poquito tarde puede pescar la micro y irse para allá. Si el loco va a tocar como las 11, yo creo, con unos locos cuequeros. Va a estar bueno, 2 lucas, baratito. Piola. Y el domingo hay una feria mapuche en la Plaza Yungay. Sábado y domingo, perdón, para que vayan a apoyar al movimiento bueno. mapuche. Y el domingo hay una feria ciclista en la Plaza Brasil. Así que esos eran mis datos, no tengo más. Muy bien. Muy bien, así que con datito igual nos vamos y ya hay que comenzar lamentablemente a despedirse. Así que ahí dejo el micrófono ahí para que los compas se despidan. Amigazos. Aquí el Gonzalo, acá Castor. Soy, pero McClure, me pueden recordar por películas como... Despidiéndose. No, estuvo buenazo el programa y nada, bueno. Un saludo a mis compañeros de banda, los cabros de Contra Todo Mis Miedos, el Nacho, el Matías, el otro Matías, el Diego, eso ahí. Y nada, pues saludo también a la familia en Valparaíso. Y bueno, retomando para terminar el tema de la discusión, que acá no necesitan, ¿cachai?, candidatos. No necesitamos alcaldes, sino constructores cotidianos, ¿cachai? Esa es. Eso es justamente lo que se necesita desde acá abajo, que es lo que nos interesa a nosotros. Muy bien. Despedirme de toda la gente que escuchó el programa. Saludar a don Harold, que nos llamó desde Nueva York. Y a toda la gente que mandó saludos a través del Facebook. Así que eso, pues, chiquillos, estuvo muy bueno el programa y un tema de contingencia que nos sirve a toda la gente que está escuchando el programa. Muy bien, cabro, aquí también me despido, loco, su amigo el Bola, mandándole un saludo bien grande ahí a mi familia de los Valledor, hermano, a mi mamita que estuvo de cumpleaños la semana pasada. Vale, un saludo a la tía. Ahí a toda la gente, a la Stephanie, gracias por todo, al guatonaño despreciable, como siempre, pero igual te quiero, caracol. Y eso sería, pues, hermano, nos estamos escuchando la próxima semana. Chaito nomás. Me despido de todos mis seguidores, mis fans. Volví, estoy de vuelta. Sé que hace 3 semanas no venía, pero aquí estamos de vuelta. Memo Style, así que... Un par de hippie style. Hippie style, un saludo ahí a la gente. Pasa un cienso. Para los santos. No, un saludo ahí a todos los que luchan, a los cabros de la esquina, a los cesantes, a los trabajadores, a los obreros, a la gente de Eco, a la Gaby, a mi familia, los quiero mucho, a mis señores. Chaito no más. Bueno, no me queda más que ser eco de las palabras de mis compas aquí, mandarle un saludo nuevamente a mi compadre J. Locuá ahí en los controles. Éjale. Mandar un saludo ahí para la casa, a la familia, a los amigos, amigas, a todos, a los cabros de la esquina, aguante ahí, y también mandarle un saludo, reiterar el saludo a la clase obrera, autónoma, rebelde, a los cabros que trabajan, a los cesantes, a los que se movilizan. Un gran saludo a estos Raíces Poblacionales. Se acaba por esta semana. Nos estamos encontrando la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, guachos y guachas. Se acaba Raíces Poblacionales. De la esquina, tu parlante. Yeah, yeah. This for all y'all, all over. Roller skating, bitches, homies, bounce, rock, ladies, roller skating, dipping down the street, I've been all around the world, Japan to Amsterdam, hit them like switches, dipping, hit the switches, witches, one piece, one. Why I gotta make mine, cause these fools on the streets trying to take mine, what's up, baby? Times getting shady, you gotta lick stick with it. That's why I'm sick with it. Hard to maintain in this world of pain, but I'ma serve these rhymes like Donald Kane. Check it out. Why can't we just chill and get along, motherfucker? What? The views you choose to use is wrong, motherfucker. Relax, me and Baby S got it mapped to the T. Just ride with me, battle cat in the back with a sack on D. Rhyme with the young OGs. Dipping down the shawl, fuck all of y'all. Let me bounce, rock, skate on threes. On threes. We can freak it, freak if you want to. They want that if you want to, but come on, educate me. No, we can freak it, freak if you want to. Bounce that if you want to, but come on, educate me. Let me tell you how I started on the grind for mine, living right in my rear view. S nigga here, you about to drop the bomb. Record one in Blue Palm, the Yukon. St. John hooked my shit up bomb. Full controlling, rolling with my nigga from the pound. Put my shit in cruise control with bitches all around. Make me feel like a G once more. He once flowed for free. Now it's all about the G's and heat. Oh yeah, blaze up a whole sack to the head. We wear khakis, nigga, fuck jeans. I'm sure all the G's know what I mean. Lil' Lokes, young G's, no G's.